saber cuánto te quise. Te alejaste de mi lado. Si tú nunca me has amado. Y jamás yo te olvidé. Recuerdo los momentos que pasé junto a tu lado y no puedo comprender que todo eso ha terminado. No. Mi oscura se ha vuelto mi vida. No encuentro el porqué, te dejé llorar y emprender tu vuelo, paloma. Quise, te alejaste de mi lado. Si tú nunca me has amado y jamás yo te olvidé, no puedo entender cuál fue la razón que oscura se ha vuelto mi vida. No encuentro el porqué, te dejé llorar y emprender tu vuelo, paloma.